castillo se ve su figura aparecer. Puente, jinete y la luna, con ojos atentos de mujer. Es el héroe de paz, triste y solitario, que llega al atardecer. Castiga brujas, duendes y villanos, que pagan con sangre su traición. La corte le recibe con honor. La princesa le clava los ojos en el alma. Si a él no le asusta el amor, no se inclina ante el rey ni baja la mirada. Arrogancia avalada por valor. Envidia y traición se esfuman con miedo. Su mirada inspira terror. Buenos días y bienvenidos a Tertulia Tabernera, un sábado más, hoy 7 de octubre del presente año 2023. Como siempre, desde los estudios de Vic Álvaro, Hoy no nos encontramos el equipo al completo, ya que estamos Sara Guerrera de la locución y luego David Jabato a los controles, pero desde aquí les mandamos un saludo al resto del equipo. Recordaros que no solo nos podéis escuchar en total directo a través de revirradio.es, sino que también nos podéis escuchar en otras plataformas como Asaltamata Radio Rock, TNT Radio Rock y canal de ebooks, canal Archive.org o en larrua.es. Ahora sí, empezamos y lo hacemos con un gran amigo que ha pasado por aquí varias veces y él es Víctor. Entonces escuchamos lo que es el proyecto en el que está ahora, que es Canorea. Y escuchamos pues la canción que hice Rozando la locura. Rock and roll. poco ya. Ahí estaba sonando Víctor y ahora vamos a seguir con más música. Escuchamos a La Gripe y después de ello hablaremos un poco de los festivales que tenemos y los que van a venir. Así que escuchamos, como decía antes, Tu Infierno de La Gripe. Como decíamos anteriormente, íbamos a hablar un poco de los festivales que estaban ocurriendo, y es que ahora mismo está siendo el Pirata Madrid, que empezó ayer, 6 de octubre, y hoy estarán grupos como Reincidentes, Boycott, Sociedad Alcohólica, Escape, y tendremos a parte del equipo allí. Nosotros no hemos podido ir, pero estarán... Tenemos que estar en otros lugares y en otros sitios... porque no se puede estar... Pero esperemos que la parte del equipo que va y todo el mundo que vaya, que nos esté escuchando, que se lo pase muy bien. Así que por ello vamos a escuchar a Reincidentes, que es uno de los grupos que estará tocando esta noche. Nos vamos con una canción que ya pues tiene la friolera de 17 años. Se llama Hay Dolores y habla del maltrato entre las personas. Y esperemos que esto cada día vaya a menos, aunque por desgracia es una noticia de actualidad siempre, ¿verdad? Así es. Venga, recordamos a Reincidentes con esta gran canción donde eso, manifestaban el maltrato de unos a otros, algo que ojalá cada día sea menos y acabe. Que no es tan grave, ni tanto tengo ni tanto vales, no estoy de paso ni para quedarme. La noche abre su puerta, quiere ir a contracorriente. culebrón, la comida en el salón, esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia. Las llaves tornan gris tu habitación, entrando con el odio tras sus ojos. Ya no tiene su calor, el alcohol es su sabor, empezando con reproches, los insultos, el desprecio. Y ahora no tienes nada que decir. Ya no sé si soy mujer o soy una mierda. Su vida está sin razón, despojada del valor, víctima de su miedo, del fracaso, de sus celos. ¡Ah! Destrozada en el sillón, con la cara hinchada por algo más que la tristeza. Pero ya es la hora de que todo vaya bien. Volar sin alas, sentir que ya eres libre. Soñar con el príncipe azul, gozar de lo que eres tú, rompiendo las cadenas con que la sociedad te atrapa. Por fin esta historia ya terminó. Dolores cambió su nombre por libertad, escapando del cabrón que tu vida destrozó. Porque la vida es solo un cuento que hay que vivir en el momento. ¡Ay, Dolores! Pues hay Dolores. Yo no sé si es mi persona o que me he puesto hasta nervioso. He apagado, he subido, he dejado de hacer las cosas y ahora se nos corta aquí la música. Pero bueno, vamos a continuar, ¿verdad, Sara? Vamos a continuar, esperemos que haya sido solo un fallo y que no nos vuelva a pasar. Uh-huh. Hablamos de festivales y salieron hace poco las entradas de el Viña Rock del año que viene y salieron con un avance de cartel que... en el que nombraron a muchos artistas que estarán allí presentes, como son Boycott, La Fuga, Molinos Escocidos, Balkan Bomba, bueno, entre un montón que anunciaron que podéis ir a ver y ya están disponibles las entradas. Así que vamos a escuchar a Balkan Bomba, que es uno de los grupos que estará allí en el Viña Rock del año que viene, y esperemos que esta vez no nos dé ningún problema. Per la tua gente che con la volontà cielo, senza neanche un processo, in ricerca della verità. Bueno, entre los grupos que nombrábamos antes, no podemos no poner una canción de Boycott. Y vamos a escuchar Alma Guerrera, que también trata del maltrato, como estábamos hablando antes de otras canciones, como Hay Dolores de Reincidentes. Y bueno, así como curiosidad, el videoclip de esta canción, de Alma Guerrera, estuvo grabado aquí, en los estudios de Ruby Rock, en tiempos de pandemia. Así que bueno, estarán hoy tocando, 7 de octubre, y también en el Viña, que mencionábamos anteriormente, el año que viene, así que escuchamos Alma Guerrera de Boycott. Grita libre tu alma guerrera, sendero malva a la revolución, sendero malva a la revolución. Sintiéndose sola cuando llega la mañana, maquillando heridas, asfixiando el corazón, y no hay solución, no sale el sol, otra muerte en televisión, no sé dónde iré. Rompemos la baraja, la fe de la muchacha, la rabia de mi bruja, la brava que viene de la Julia Tofaneo, que te esperaba esta zona. borracho. Hiciste la mano, quema los hechos, lávate la boca para nombrar un mamarracho. Somos fuertes y sin miedo. No cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, el sol se esconda, cese el viento, la vida es un reto. Vive la siente, ríe, tropieza, a cana pierde. Recuerda lo que fuiste y siente lo que piensas. Esperando una luz que me redima del terror, de la injuria, de la fuerza. No pido ni la paz, ni la palabra, quiero ser el escudo de la herida. La memoria tenaz, la dolorida, sin razón y una muerte anunciada, denunciada. Es vos, populi, enemigos declarados. Sueñan con el retroceso, solo quieren acallarnos. Pero somos amazonas y nos protege ante misa. Gritamos libertad, se acabaron las sumisas. Solo golpe recibido como ante de Etiopero. Por nuestra vida las caídas las canta en el vuelo. Por lo que vivimos fuimos duras y constantes. De diamante pa' volver a ver el cielo. Y tú duerme, duerme tu alma guerrera. Duerme, duerme sin ansia ni dolor. Ahí está sonando Boicot con esta canción que, como bien os comentaba Sara, en tiempos de pandemia se grababa aquí en la sala Revy Light con un montón de colaboraciones por parte de muchas mujeres y donde se reivindica, pues lo dicho, el maltrato hacia unos, hacia otros y que eso no debería de pasar jamás. Vamos a proseguir y lo vamos a hacer con... Nos despedían por aquí unos compañeros que están haciendo un evento, como siempre, bonito, aquí en las instalaciones de este lugar del sueño, los estudios Revy Rock, en la terraza, colaborando con nuestro buen amigo David Flores, que se encarga con su asociación de hacer el bien, evidentemente, y gente de la banda Siete Almas nos pedía una canción, ¿verdad? Así es, así que vamos a escuchar Siete Almas. Uh-huh. Escuchamos Revolución, extraído de lo que es su álbum Abre los Ojos, y eso es lo que debemos de hacer en muchas ocasiones, abrir los ojos, ¿verdad, Sara? Por mucho que se nos dice, no hacemos caso hasta que ya es tarde o nos damos un gran golpe en la vida. Ahí suenan Siete Almas, banda formidable de hard rock hispano. Revolución. Seguimos con más música y vamos ahora con Lujuria, un grupo que sacaba el pasado 15 de septiembre un nuevo álbum, bueno, titulado ¿Cuántos somos en total?, que es un homenaje a Víctor Jara. Lo que es esta canción, que es Justicia, quiero gritar. La escuchamos de esta banda segoviana, donde estuvimos el pasado sábado a la vuelta de La Rioja y estaba la ciudad encantadora y llena de gente. Esperemos que los conciertos de Lujuria sean de igual forma y que cuantos somos, seamos mogollón de ellos para poder disfrutar de su música. Tranquilamente, y lo ha hecho en su propia cama. Miente cómplice la prensa, miente el gobierno canalla. El funeral fue privado, nos mienten una vez más. A Víctor lo asesinaron. Su legado jamás. La la la la la. La la la la la. Desde entonces la justicia tiene una deuda perpetua con la verdad y la honra, con la verdad verdadera. Justicia clama a su pueblo, justicia quiero gritar, justicia que mal te trata. ¿Quién mata la libertad? La la la la la. La la la la la. We'll be right back. Seguimos con el heavy y vamos ahora con una banda llamada Leyenda. Vamos con su séptimo álbum, Cuentos Asombrosos, y escuchamos lo que sería el segundo corte, No Digas No. Ahí sonaba en Leyenda, y de Leyenda pasamos a Mi Nombre Será Leyenda, disco de Tierra Santa, y de hecho vamos a escuchar ese preciso tema, el que le da nombre a ese disco. camino lo que la vida da, lo que queda aún por llegar. Forjar con valor cada instante, buscar en la fuerza el coraje que no he de rendir jamás. Combatir hasta el final y caminar con la furia salvaje de quien vence hoy, empujando al corazón hasta morir por cada gota de la sangre derramada con pasión. Será el tiempo quien juzgue mi valor, porque es aquí donde mi nombre será leyenda. Yo escogí el camino, fue la gloria que elegí, porque es aquí donde mi nombre será leyenda. De esta última victoria beberé antes de morir. No importa el lugar si no muero, que allí donde yo caiga al suelo por siempre recordarán este día y mi final. Tierra que forja los héroes, tormento de hombres que nunca eligieron poder luchar ni morir para ganar. Y contarán de cómo arranqué mil vidas sin dudar, luchando de la muerte me serví, por cada gota de la sangre derramaba compasión. Será el tiempo quien juzgue mi valor, porque es aquí donde mi nombre será leyenda. Yo escogí el camino, fue la gloria que elegí, porque es aquí donde mi nombre será leyenda. De esta última victoria beberé antes de morir. Vamos ahora con Niño Muñeco, ya que hace dos semanas le dedicamos a David del programa, que había tenido un accidente y ahora podemos decir que está bien, que está en casa. Así que vamos a escucharlos. Escuchamos a Niño Muñeco y que nos echaban en falta por aquí componentes de la banda en la fiesta que hacía la asociación de radio, la cual fue un éxito total. Y luego también me echó la bronca a otra persona muy querida, el tío Luis, pero yo es que andaba por La Rioja y con mis cosas pues se me había pasado que hubiese venido también a celebrar con nosotros dicho evento. Si me está escuchando alguno de la radio se va a enfadar, pero es que no doy a todo. Vamos a escuchar Niño Muñeco y hoy sí, vamos a poner el Tasquero, ¿es verdad? O la Tasca. Tasquero. Venga, ahí está sonando esta banda que se lo está currando mucho, pero que mucho. En ocasiones me canso de la realidad, como un fico me planto en la barra de un bar. Camarero, le sugiero una cerveza, estamos tardando ya. Miles de voces me taladran la cabeza, la tarta está a reventar y vuelo

difícil explicar, pero lo quiero intentar. Cierra los ojos, abre el canal, es mi oportunidad. Me hace vibrar la armonía, si todo un avatar, soy la pura adrenalina. Me hace bailar, me hace llorar, me hace respirar. Esta es la esencia de mi vida día a día, que me reta con mi lírica a rozar la poesía. Somos eléctricos, frenéticos, metálicos, atómicos, y somos lo que somos. Somos narcóticos del corazón. Somos el último rayo del sol. Somos exóticos de piel. Somos sensibles al amanecer. Somos salvajes al anochecer. Somos caóticos sin ley. Somos narcóticos del corazón. Somos el último rayo del sol. Somos exóticos de piel. Somos sensibles al amanecer. Somos salvajes al anochecer. Somos caóticos sin ley. Ahí está sonando Tete Novoa con Somos. Gran cantante que sigue en las frentes de Saratoga. Y nos vamos ahora con Escape, como mencionaba antes DJ Jabato, que estará hoy en el festival tocando en Madrid, su única fecha en Madrid, pero sí que es verdad que hará más conciertos. La semana que viene estará en Cáceres, en Extremadura, tocando junto a un gran... Bueno, a muchas más bandas. Está con el Drogas, con Mago de Oz. Extrema Música, ¿es? Extrema Música, así es. Que se hace el 12, 13 y 14 de octubre, pues en Extremadura, como su nombre indica. Y después se irán a México, pero nos centramos en hoy, que estarán aquí, en tocando en Madrid. Creo que el Pirata ha hecho sold out, no estoy... Sé que al menos sí, las entradas... el día de hoy sí, creo, lo que no el sé... El día de hoy sabemos que estaba sold out. Entradas dobles. Así que esperemos que todo el mundo que vaya lo disfrute muchísimo. Nosotros, parte de nuestro equipo estará allí. Así que bueno, ponemos esta canción que también aparte se la dedicamos. Esperamos que se lo pase muy bien, al igual que todo el mundo que vaya. Así que escuchamos Escape, mis colegas. Yo no quiero ni bailar. Sin ganas de sonreír, de sonreír. Hemos quedado en el barrio. Unos litros y 100 duros de hachís perdidos en cualquier lado. Soñando con escapar, con escapar. La mayoría del paro y el que curra del trabajo temporal. Han pasado 10 años. Mis colegas, ¿dónde están? El que no anda en el maco. Hace poco lo acabaron de enterrar. La heroína no acudió a su funeral. El chaval, siempre a la sombra de la sociedad. Somos la causa de su malestar. Escúpele al sistema. Por la noche te tienes que prostituir. Maldita mierda prohibida que nuestro sueño rompió. Lo rompió. Hablábamos de injusticias. Comentábamos nuestra revolución. Comentábamos nuestra revolución. El chaval, siempre a la sombra de la sociedad. Somos la causa de su malestar. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. No, chaval, no es ley de vida tu desigualdad. No te dieron la oportunidad. Escúpele.